22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 10 grados 5 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. De la Sota dijo que el gobierno no es peronista, sino chavista. El gobernador de Córdoba afirmó que el gobierno de Cristina Kirchner hace todo lo contrario a lo que hacía Perón. Consultado por su relación con la Casa Rosada, De la Sota declaró su voluntad de mantenerse lo más alejado posible por sus diferencias con el chavismo y agregó: "Ya no me junto con esa chusma". El rector del Buenos Aires dio los nombres de los supuestos vándalos. Gustavo Sorsoli informó a la justicia acerca de las identidades de 5 alumnos de ese colegio que estarían involucrados en actos de vandalismo contra la iglesia de San Ignacio. Según manifestó, los nombres les llegaron a través de Twitter y por correo electrónico. De acuerdo a la lista difundida por estudiantes en las redes sociales, los 5 alumnos que vandalizaron la parroquia responderían a los alias de Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Un personaje de Los Simpsons morirá la próxima temporada. El productor de la famosa serie animada anticipó la noticia y dio pistas sobre la identidad de la víctima. Podría ser Bob Patiño o alguna de las hermanas de Marge. No sería la primera muerte en que acecha a Los Simpsons, ya que en temporadas anteriores fallecieron el psiquiatra Marvin Monroe, el saxofonista Encías Sangrantes Murphy, Maud, la mujer de Flanders y finalmente todo interés del público por sus nuevos episodios. Proponen a Putin para el Nobel de la Paz. El presidente ruso fue nominado ayer para ese premio por el papel pacificador que el ex agente de la KGB y experto en artes marciales desempeñó en zonas conflictivas, particularmente el actual conflicto en Siria. De acuerdo a algunas versiones, luego de premiar a Obama y a Putin con el Nobel de la Paz, la Academia de Oslo evalúa adjudicar el Nobel de Literatura al pelotudo de Nick. 25 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 10 grados 5 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.